12:46 minutos en todo el país. Continuamos en este panorama municipal, última parte y otra nota más antes de finalizar con este panorama. Así es, Juanjo, y bueno, estábamos debiendo esta charla hace ya un tiempo que veníamos tratando de reunirnos con Luis Morales, que es director de promoción social, y con el licenciado Cristian Maciel, que es responsable de la oficina de empleo de la Municipalidad de Regina. Bueno, para conversar un poco, Luis, sobre todo lo que se está llevando a cabo en la oficina de empleo. Bien, nosotros desde la oficina estamos dando inicio allá al cierre, casualidad, al cierre de los 4 protocolos que hemos firmado con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estos protocolos incluyen un financiamiento de este ministerio de 400.000 pesos, que viene directo a la Municipalidad de Villa Regina, para 2 emprendimientos productivos y capacitación para casi 1.000 personas que ya comenzaron algunas y que se van a desarrollar la mayoría en el ciclo lectivo 2008. Estamos a punto de hacer la convocatoria para el seguro de capacitación y empleo. En pocos días seguramente ya llega el convenio desde el ministerio, donde se les va a proponer a los beneficiarios del plan jefes y jefas a incorporarse en este seguro, así que creemos que en poco tiempo ese programa va a desaparecer. Cuando decimos que desaparece, decimos que nadie queda fuera. Son distintas alternativas que el Estado Nacional, a través en este caso del municipio, se le ofrece a esos beneficiarios para reconvertirlos en personal productivo. Suena mal la palabra desaparecer, pero en este caso es auspicioso. Auspicioso que desaparezca porque quiere decir que aparecen mejores cosas. El programa Jefes y Jefas es un programa que muy interesante, lamentablemente no muy bien aplicado en general en el país. Fue diseñado e instalado en épocas de crisis y está dirigido a personas desocupadas de aquella época, no a cualquier desocupado, a los desocupados del 2001. En Regina teníamos una base de casi 2.000 planes jefe cuando nosotros nos hicimos cargo, ahora quedan menos de 300 y creemos que con esta alternativa del seguro de desempleo, seguro de desempleo es un aporte que hace el ministerio de 225 pesos, si firma un nuevo convenio, sale voluntariamente de ese programa, firma un nuevo convenio donde por 2 años cobra ese importe y se le ofrecen distintas alternativas de capacitación con inserción laboral. Cristian, a través de la Oficina de Servicios para el Empleo se están desarrollando numerosos cursos y veo que muchos, la mayoría, tienen que ver con una posible inserción en el mercado laboral de nuestra ciudad, que tiene que ver mucho con la fruticultura. Exacto, sí, como decía Luis, empezamos en el mes de octubre a organizar y, bueno, a realizar una serie de cursos de capacitación. Concretamente empezamos con una capacitación en clasificación de fruta, en embalado, y hace cosa de 2 semanas empezamos también con el dictado de un curso de capacitación en manejo de autoelevadores. Tenemos pensado, sí, también continuar con este tipo de capacitaciones. Estamos abriendo en los próximos días un nuevo curso que tiene que ver con tareas de arbolado y jardinería, y obviamente la idea general desde la oficina de empleo es formar a las personas para, obviamente, ofrecer una calificación que sea importante y que les ayude al momento de insertarse en el trabajo. ¿Cómo son los pasos, Cristian, de todo lo que se está realizando en el caso de los cursos? ¿Colaboran las empresas? ¿Ustedes lo coordinan? ¿Participa la gente? ¿Y después se logra el objetivo de que salga gente capacitada y ustedes observan que se inserta en el mercado laboral esa persona? Sí. Bueno, justamente nosotros estamos viendo, recién estamos empezando a ver un poco el sentido general de estos cursos, que es obviamente la futura inserción de las personas. El procedimiento, bueno, es básicamente el mismo. ¿Sí? Nosotros tenemos contacto con diferentes empresas y entidades de la ciudad a quienes recurrimos al momento de organizar toda esta serie de capacitaciones, que obviamente que son empresas que tengan que ver con el rubro al cual nos estamos refiriendo. Hemos trabajado con un empaque importante acá de la ciudad para organizar estos 2 cursos de capacitación. Estamos en tratativas también con diferentes empresas para seguir organizando una serie de cursos. Y la expectativa de la gente al momento de insertarse sí es muy amplia. Tenemos aproximadamente personas que han participado de estos cursos estamos hablando de 50 en cada uno de ellos. Y obviamente, bueno, continuamos con la inscripción. Luis, la Oficina de Servicio para el Empleo es un proyecto a nivel nacional. ¿Cómo desembarca en Villa Regina y cuánto tiempo hace que están funcionando? ¿Y vos estás conforme con lo que se ha logrado hasta el momento? Obviamente que sí. Como nosotros tenemos el orgullo de decir que fuimos una de las 100 primeras oficinas de empleo del país. ¿Por qué Regina? Porque a la propuesta que hace el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de las delegaciones de la GECAL, Gerencias de Empleo, que hay en cada capital de provincia, fuimos nosotros que encabezamos la solicitud de esta instalación. Primero por una curiosidad, cómo era. La Oficina de Servicios para el Empleo viene con todo un apoyo logístico y financiero, tanto de la OIT como de la Banca del Lavoro de Italia, y procura justamente la inserción laboral. Para llegar a eso, se financió primero un estudio territorial y la instalación de la oficina. La oficina luego es solventada por el municipio, que tiene que ver un poco con esto de los nuevos servicios que han comenzado a ofrecer los municipios en este siglo, ¿no es cierto? Es decir, no es solamente el alumbrado, el barrido y la recolección de residuos. Comienzan a aparecer unos nuevos servicios que es justamente la inserción laboral de las personas. Entonces, primero se hizo un estudio sobre cuál es la necesidad de capacitación del personal en función a los pedidos detectados en este trabajo y a las ofertas laborales de las personas que se han ido capacitando para que lleguen a esta posibilidad de inserción laboral o de autoempleo, como es el curso este de jardinería. Es decir, es visto en todos lados la necesidad de jardineros en Regina como en tantos otros lados, ¿no es cierto? Entonces, hemos lanzado el primer de los dos cursos para incorporar a 20 personas en ese trabajo que luego se acompañarán con los microemprendimientos correspondientes. En esta etapa se los capacita. Después tenemos otro curso, por ejemplo, de cuidadores domiciliarios. Ese está desarrollado, viene por el Ministerio de Desarrollo Social y está coordinado a través de la Fundación Génesis. Sabes que la Fundación Génesis está conformada por los 5 municipios, más las cámaras y la provincia. En este caso son 31 personas que quedaron capacitándose y terminan el mes que viene y están habilitados justamente para el cuidado de enfermos, de ancianos, discapacitados, que no lo hay también muchas personas capacitadas. Lo que hace la oficina es justamente garantizarle un piso de capacitación a las personas. Cristian, hablando de lo que dice Luis mucho de capacitación, quizás vivir permanentemente en emergencia, como en los últimos tiempos hemos vivido en nuestro país y aquí en la región, no permite buscar esa capacitación. Es importante lo que se está haciendo. Justamente, bueno, sí, esto lo vemos también en la oficina al momento de ofrecer las capacitaciones a las personas. Por ahí muchos no ven este beneficio importante que representa el tema de las capacitaciones. Obviamente nosotros, nuestro sentido, te decía antes, es lograr que las personas puedan insertarse luego. Beneficiándose con las capacitaciones, logramos que también la parte empleadora, que por ahí es otro de los importantes usuarios de la oficina, consigan un personal calificado al momento de contratar los servicios de las personas y obviamente recurriendo a la oficina de empleo. Luis, ya para ir finalizando, ¿por qué no recordamos sintéticamente qué hace la Oficina de Servicios para el Empleo para que, bueno, recordarle tanto al empleador como al posible empleado qué es lo que hacen ustedes o qué puede ir a buscar la gente a la Oficina de Servicios para el Empleo? Al desocupado, a la persona que quiere mejorar su empleabilidad, primero se le hace una historia laboral, es decir, se le saca cuáles son las condiciones más favorables que tiene esa persona para desarrollar determinados puestos de trabajo. En función a eso, cuáles son las potencialidades, las posibilidades que tiene de capacitarse, en función a la solicitud o la demanda del sector empresarial. Cristian recorre continuamente, tiene contacto con el sector empleador, cuáles son las necesidades de empleados que tiene, que va a tener su negocio, su empresa en el próximo tiempo, para ir preparando personal que esté capacitado y forme parte de una base de datos local, regional y nacional de personas capacitadas con esas características. Por ejemplo, recién Cristian mencionaba unas capacitaciones que hicimos de clasificación y embalaje. Estas son distintas a las que tradicionalmente se dieron. Tenían 4 módulos: un módulo de seguridad e higiene laboral, otro módulo de primeros auxilios, otro módulo de buenas prácticas en la manufactura de alimentos, y el último era el específico del tema. ¿Qué quiere decir? Que la persona que tiene ese certificado de que aprobó este curso le permite ser embalador o clasificador en Mendoza, en Entre Ríos, en cualquier lugar que se trabaje fruta, porque tiene las condiciones mínimas necesarias para ese puesto de trabajo, cosa que antes no se hacía. Realmente importante. Cristian, ¿recordamos dónde están y los días y horarios que atienden? Nosotros estamos ubicados en la esquina de Bonoli y Ramiro de Escalada. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 13:30. Y, bueno, nuestro teléfono de contacto es el 465-735. Pero, bueno, antes de terminar, si me permitís, Coco, quería mencionar que, bueno, también dentro de las diferentes actividades que realizamos desde la oficina, estamos en coordinación también con los colegios secundarios realizando una serie de talleres que tienen que ver con orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo. El principal objetivo, bueno, es articular también con las instituciones educativas como para ofrecer este servicio que nosotros brindamos internamente a todos los usuarios de la oficina. El sentido básico de los talleres tienen que ver con definir el perfil laboral de las personas, en este caso de los alumnos que están prontos a egresar, y darles algún tipo de herramientas al momento de insertarse en la búsqueda de empleo, como confección de currículums, orientarlos en diferentes instrumentos de búsqueda de empleo, algunas técnicas que le damos para que se puedan desenvolver adecuadamente en una entrevista de trabajo y demás, como otro de los servicios que estamos brindando a la comunidad de Regina. Bueno, están a disposición de todo tipo de iniciativa, Luis, en lo que tiene que ver con algo tan amplio como es la capacitación y el empleo, ¿no? Sí, ampliar las posibilidades laborales a las personas. Los talleres que plantea Cristian, resumida, se refiere a cómo convenzo yo a mi futuro patrón de que me contrate a mí y no a otro. No se trata de escribir algunos datos en un papel y decir, de llenar papeles, porque cómo lo defiendo ante el futuro patrón, cómo lo convenzo, cómo lo impresiono, exactamente. Claro. Por último, Coco, te quería contar, en este financiamiento del Ministerio de Trabajo con la Municipalidad de Villa Regina, nosotros armamos un proyecto novedoso que es el cultivo de frambuesa, ya lo hemos comentado un par de veces. Hemos ya instalado 10.000 plantas, perdón, de frambuesa. Faltan muy poquitas porque se están relocalizando algunas, un mínimo de 200 y un máximo de 400 a cada familia. Y esta semana, juntamente con el taller de jardinería, también comienza un taller para estas mujeres de hombre compuesto, producción del hombre compuesto y compuesto orgánico, para comenzar a abonar las propias plantas. Se está logrando también una diversificación en las actividades y dándole posibilidad a la gente que... Y sobre todo un modelo productivo distinto, inédito en la región, que es cultivo domiciliario en forma familiar, pero después una cooperativa de venta de ese producto con una planta de congelado municipal. Seguro, todo un proceso para que llegue finalmente al consumidor. Exactamente. Gracias, Cristian. Nos volvemos a ver en cualquier momento sin ninguna duda. Estamos en contacto. Gracias, Luis. Muchas gracias a vos, Coco.